Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeg, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Llegó la hora, vamos todas a gozar, porque nosotras sí queremos celebrar. Apoyaremos nuestro equipo hasta morir, estar con ellos al final es compartir. Porque llegó. La hora, néctar, la hora de aguardiente néctar. Un brindis por los goles y otro más por los amores, lo que cuenta es el apoyo a los señores. El juez perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Oiga, el exento de bebidas embriagantes menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy, sábado 13 de agosto de 2011. Cordial saludo, bienvenidos a esta emisión del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a todos nuestros amigos en el departamento. Dirección General Darío Sabogal en la producción y conducción. Quien les habla, su amiga Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy una gran recopilación de información y es por esto que nos vamos de una vez con los titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Caquesá. Nos estamos invitando para este fin de semana a las festividades patronales en nuestro municipio, el Bazar de Integración Parroquial que realiza cada año el Padre Pablo. Y la invitación es para que se peguen ahí la viajadita a Caquesá, Cundinamarca. En El Rosal. Desde el pasado jueves 11 de agosto y hasta el próximo 21 de agosto, un total de 250 empresarios de la agroindustria, artesanías y alimentos procesados de 36 municipios de Cundinamarca participan en la versión número 11 de las Ferias de las Colonias que se efectuará en Corferias. En Manta. En Manta, retazo de cielo en el Valle de Tenza, 19º Festival Cultural, Turístico y Gastronómico de la Gallina con Arepa Campesina, que se realiza los días sábado 13 y domingo 14 de agosto. En Tocaima. Centro de Educación Regional Ceres, una realidad para el municipio de Tocaima. Así lo dio a conocer a los 107.8 Chalom Estéreo y a Recorriendo Cundinamarca el ingeniero José Gregorio Huitrago, secretario de Desarrollo Social del municipio de Tocaima, Cundinamarca. En Facatativá. Agredido periodista en Facatativá. Lo golpearon, le destrozaron la videocámara y hurtaron el material fílmico. El Distrito Cuarto de Policía lanzó la campaña de seguridad denominada Mire a quien le arrienda, con eventos culturales, deportivos, gastronómicos, cabalgata y corrida de toros. El municipio de Albán realiza sus ferias y fiestas 2011. Desde Fomeque. En Fomeque, el general Juan Pablo Amaya, comandante de la 13ª Brigada del Ejército Nacional, presidió el pasado jueves un Consejo de Seguridad Departamental para ratificar a la población el compromiso del Estado en brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de la patria. ¡Atención, Fomeque! El próximo viernes 19 de agosto, la institución rural San Lorenzo celebra 7 años formando de manera integral a las nuevas generaciones. Una ceremonia religiosa y actividades culturales enmarcan la festividad educativa. En Sasaima. Ante el abundante flujo de vehículos con ocupantes a granel, la carretera se va plagando de paradores. En Anapoima. En Anapoima, celebración del aniversario 384 de la fundación de nuestro municipio. En Vergara. Fiestas en el municipio de Vergara y pueblos circunvecinos. En Pacho. Pacho celebra 407 años de fundación. En Sésquilé. Según el alcalde municipal, vías del casco urbano serán recuperadas y su intervención durará alrededor de 3 meses. En Guaduas. Mañana domingo 14 de agosto se realizará en el municipio de Guaduas el tercer festival de bandas marciales. en San Francisco. En San Francisco, Cundinamarca, se construye el más hermoso monumento a Nuestra Madre del Cielo. Para conocer más, hablamos con el gestor de esta idea, el padre Luis Eduardo Orjuela. En Nocaima. Con Leones Estéreo estaremos hablando, entre otros, del estado de nuestras vías. Yo diría del mal estado de nuestras vías. Bienvenidos al desarrollo de la información. Y hoy saludamos al equipo de trabajo de la emisora La Voz de Caquesa, quien nos presenta la información para iniciar Recorriendo Cundinamarca. Hola Patricia, un cordial saludo de Caquesa, Cundinamarca. Y damos la bienvenida a todos los oyentes en el oriente cundinamarqués. 91.6 estará también acompañándolos cada 8 días con todas las noticias del municipio de Caquesa en tan importante programa como es Recorriendo Cundinamarca. Les cuento también, para iniciar en nuestra sección, los estamos invitando para este fin de semana a las festividades patronales en nuestro municipio, el Bazar de Integración Parroquial que realiza cada año el Padre Pablo, y la invitación es para que se peguen ahí la viajadita a Caquesa, Cundinamarca. Le tenemos una programación especialísima: el sábado 5:30 Alborada, 8:30 Maratón, 10 de la mañana carnaval, 12:30 del día festival de bandas, 12:30 actos culturales, danza, grupos musicales, teatro, coplas y poesía, y a las 9 de la noche estarán las orquestas de los hermanos Navarro y alternando con matices. Para el domingo 8:30 hay desayuno parroquial, a las 10 de la mañana motocaravana, 12 del día misa campal, a las 1:30 actos culturales, 8:30 juegos pirotécnicos, y a las 9 de la noche será el lanzamiento de la orquesta parroquial, además orquesta toda la noche, y el lunes cerraremos a las 2:30 de la tarde con el reinado parroquial, desfile de traje deportivo, cultural y de gala. Además, a las 4:30 de la tarde será la entrega de la corona a las reinas parroquiales o a la reina parroquial. Entonces la invitación es para los días 13, 14 y 15 al Bazar de Integración con el Padre Pablo. También habrá una carrera de integración en nuestro municipio este sábado 13 de agosto, Huellas de Paz y Sembradores de Vida, a partir de las 8:30 de la mañana, salida desde frente del Banco de Bogotá, llegada también frente al Banco Popular, recorrido 20 kilómetros, así que los estamos invitando a todos los amigos a esa gran carrera de integración. El atletismo también se hace presente en estas fiestas patronales. Y para ir cerrando, el Hospital San Rafael de Caquesa y la Oficina del Medio Ambiente también están tienen su campaña de la vacunación antirrábica en mascotas, perros y gatos este 20 de agosto en puestos de vacunación Parque Principal, Parque Rafael Núñez, Parque Los Colores, Barrio Villa del Tejar y Barrio El Palmar. A partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde será la vacunación antirrábica en mascotas, perros y gatos en nuestro municipio por parte del Hospital San Rafael de Caquesa y la Oficina del Medio Ambiente. Bien, esto fue pues nuestro informe de Caquesa para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Hasta pronto. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de La Voz de Caquesa por su participación. Y de inmediato nos vamos con las noticias que nos presenta Ale Ricardo Sierra desde la emisora Cobra Estéreo, municipio del Rosal. Desde el pasado jueves 11 de agosto y hasta el próximo 21 de agosto, un total de 250 empresarios de la agroindustria, artesanías y alimentos procesados de 36 municipios de Cundinamarca participan en la versión número 11 de las ferias de las colonias que se efectuará en Corferias. Con una inversión de 90 millones, las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural y Competitividad, además de la de Desarrollo Económico, cofinancian los 69 stands en los cuales estarán ubicados los empresarios cundinamarqueses. Los productos que se exhibirán fueron seleccionados tras verificar que cumplían con los estándares de calidad y requisitos de la normatividad para su comercialización. En este sentido, los visitantes a la feria podrán observar y adquirir productos de talla en piedra, talla en sal, trabajos en lana, bisutería, trabajo en madera y alimentos propios del departamento de Cundinamarca. Los empresarios de Cundinamarca estarán ubicados en el pabellón número 6, primer piso, y el valor agregado de este escenario es generar un espacio de comercialización diferente a los tradicionales y lograr contactos importantes con empresarios de Bogotá, Tolima y Antioquia. Adicionalmente, podrán medir el grado de innovación de su producto en el mercado. Los productos que se podrán apreciar y adquirir son elaborados en fibras naturales como lana virgen, madera, porcelana, cerámica, bisutería, guadua, totumo y cuero. En el sector de alimentos procesados se tendrán derivados de la leche, frutas, panela, sagú, cárnicos, aromáticas y alimentos orgánicos, productos del sector apícola, al igual que la promoción de sitios turísticos. Por otro lado, les quiero comentar que este lunes se estrenó en Cobra Estéreo la señal comunitaria y cultural de El Rosal, el espacio juvenil El Desparche, que trata temas netamente juveniles. Eso sí, manteniendo el sentido responsable y la información educativa. El espacio, que contó con una gran aceptación por parte de los jóvenes de El Rosal, se emite de lunes a jueves a partir de las 2 de la tarde. Es todo desde El Rosal, el Jardín de la Sabana, con Alex Ricardo Sierra. Para Recorriendo Cundinamarca, estas fueron las noticias. Adelante en estudio. Muchísimas gracias a Ale Ricardo Sierra y a toda la gente linda del Rosal. Saludo cordial. Llegó la hora, vamos todos a gozar. Y los amigos uno a uno a llegar. Porque el partido vamos hoy a compartir. Y los goles vamos todos a seguir. Porque llegó, llegó, llegó. La hora néctar. La hora de aguardiente néctar. Un brindis por los goles, otro más por los errores. Hoy en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida a los amigos de la emisora Manta Estéreo. Hoy nos acompaña Ángela Yolanda Martín con la información. 19º Festival Cultural, Turístico y Gastronómico de la Gallina con Arepa Campesina, que se realiza los días sábado 13 y domingo 14 de agosto. Es una de las festividades más importantes en nuestro municipio, en la que se destacan expresiones que durante años se han transmitido de generación en generación, y normalmente este se lleva a cabo el festivo del mes de octubre, pero en época electoral, como en el caso de este año, se adelanta para el festivo del mes de agosto. Destacamos también el arduo trabajo que desempeñan cada una de las comunidades, ya que participan las 18 veredas y el sector urbano, trabajando mancomunadamente en el desarrollo de esta actividad, encabezadas cada una de ellas por las juntas de acción comunal, elaborando así sus respectivas casetas de forma original, artesanal y creativa en el parque principal, donde son expuestos los productos derivados del maíz, teniendo en cuenta la especialidad, la tradicional arepa a la laja, acompañada de la deliciosa gallina, siguiendo con la receta tradicional. En el marco de esta festividad se llevan a cabo diferentes actividades donde se da espacio participativo a niños, jóvenes, adultos, incluyendo personas de la tercera edad. Destacamos también la amabilidad y la acogida que tenemos los mantunos con las delegaciones turísticas que nos acompañan a este evento que año tras año se ha convertido en una celebración de gran trascendencia y a la que asisten muchísimas personas. Damos a conocer a continuación la programación para el día de hoy, sábado 13 de agosto, y de igual forma daremos más adelante a conocer la programación del día domingo 14 de agosto. Hoy, sábado 13 de agosto, teníamos a las 5 de la mañana alborada musical a cargo de la banda juvenil de Manta. 8 de la mañana tenemos el gran concurso de pintura infantil en el Palacio Municipal. 9 de la mañana tenemos el recibimiento de las delegaciones culturales. A las 11 de la mañana estaremos dando inicio a la apertura del 9º Festival Regional de Danzas en el Parque Principal, donde participan las diferentes delegaciones que vienen de los municipios aledaños y demás que son invitados para esta ocasión. A las 6 de la tarde tendremos el gran desafío gallístico con las mejores cuerdas del país en el Club Los Sapos. A las 9 de la noche tendremos la gran fiesta popular con la sensacional Orquesta Son del Barrio. La programación también para el día domingo 14 de agosto, a las 5 de la mañana tendremos alborada musical a cargo de la banda juvenil de Manta. 8 de la mañana tendremos apertura del 19º Festival Cultural Turístico y Gastronómico de la Gallina con Arepa Campesina. 9 de la mañana, retreta musical, banda juvenil. 9 y 30 de la mañana, exposición artística, Palacio Municipal. A las 12 del día tendremos la presentación, Grupo Huascarrilero, Carranga y Parranda. 4 de la tarde tendremos la premiación de la caseta más creativa y mayor número de productos derivados del maíz. 8 de la noche, presentación de Freddy Villarreal y su mariachi internacional. A las 9 de la noche tendremos la fiesta popular, por primera vez en Manta, gran mano a mano con dos de las mejores orquestas del momento en el país, Dinkle Arroyo, el hijo del Joe, y la orquesta La Solución. Estas son las actividades que se están realizando aquí en nuestro municipio de Manta, Cundinamarca, donde estamos realizando una extensiva invitación a todas las personas de cada uno de los municipios donde nos escuchan en el día de hoy para que vengan, se acerquen y participen de esta gran festividad que realizamos en el municipio de Manta, Cundinamarca. Gracias a Ángela Yolanda Martín y a todos los amigos de Manta Estéreo. Recorriendo Cundinamarca. Un saludo cordial para nuestros compañeros de la emisora Chalón Estéreo del municipio de Tocaima. Hoy nos presenta la información Luis Alberto Díaz Rincón. Patricia, muy buenos días para todos los oyentes y compañeros de Recorriendo Cundinamarca. Desde hoy se prende lo que serán las verbenas populares en las tradicionales ferias y fiesta patronal de San Jacinto en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Hoy estará alternando en tarima la orquesta Ricarena, mañana domingo lo estará haciendo la orquesta de El Joe, protagoniza la novela de El Joe a través del canal RCN, y la orquesta La Escala. El día lunes festivo estará la orquesta de El Checo Acosta y en la Plaza de Toros la presentación de Gabriel Arriaga. Estas son las actividades dentro del marco de las ferias y fiestas y fiestas patronales de San Jacinto del municipio de Tocaima. De otro lado, una realidad para el municipio de Tocaima, lo que es la implementación de el CERES, Centro Regional de Educación. Así lo dio a conocer el ingeniero José Gregorio Buitrán. Luis Alberto, muy buenos días, y para los oyentes de igual manera, pues un placer estar nuevamente con ustedes. Como usted menciona, el trabajo del CERES pues ha venido desarrollándose desde hace varios años atrás. Siempre he tenido la idea de que tengamos acá en el municipio una institución puesta acá en el municipio. Entonces, pues ha sido un trabajo que de la mano con el señor alcalde hemos ido al ministerio, a la secretaría, hemos estado ahí insistiendo. Hubo momentos en que pensábamos pues que ya no era posible porque pues habían asignado uno a Pulo, y entonces ya la cercanía, nos decían pues que mejor ir a estudiar a Pulo, y nosotros insistíamos en que en Tocaima tenemos pues el potencial de recurso humano suficiente para que aquí funcione un CERES. Además de que municipios como Jerusalén, como Agua de Dios, como Biotá, confluyen a Tocaima, o sea, vienen obligatoriamente hay que venir a Tocaima. Entonces, toda esa circunstancia nos permitía pensar de que era un municipio estratégicamente ubicado para que estos proyectos se desarrollaran aquí. Además, el ministerio está manejando el tema de la regionalización de la educación, entonces pues casi que el sitio obligado para pensar en esto era Tocaima. Y es así como en una reunión que nos invitó alguna vez el ministerio hace ya por ahí como unos 3 meses a hablar del tema y a tratar de priorizar necesidades en este sentido, entonces pues hicimos la solicitud. No fue fácil, hubo unas discusiones allá de alguna forma fuertes, argumentando pues que no era un capricho sino una necesidad para el municipio, y se logró a partir de del NBI que maneja el municipio, que estamos hablando del orden del 33%, y de la densidad de población que maneja el municipio de Tocaima, con un potencial de estudiantes graduados por año de alrededor de 150, 180, más si miramos hacia atrás en los últimos años podemos estar pensando en que se han graduado alrededor de unos 800, que porcentualmente el acceso de ellos a la educación superior no es muy alto. Entonces, de esos 800 perfectamente podemos estar pensando que hay alrededor de unos 500 que no están estudiando en el sistema educativo superior. Entonces, estamos hablando de un potencial grandísimo, y si a eso le agregamos el tema de los municipios cercanos, pues imagínese todo el potencial que tenemos acá. Entonces, el ministerio, con todas estas consideraciones, nos asignó en la priorización que se hizo, se asignó un CERES para Tocaima con sede en Tocaima, y entonces pues ya estamos en el proceso de armar el proyecto para llevarlo al Ministerio de Educación. Ya tenemos el operador que va a manejar el CERES en Tocaima, que se llama la Unipanamericana, que es una universidad que es dirigida y es de la Caja de Compensación Compensar. Entonces, es una universidad muy muy acreditada pues en Bogotá. El ministerio nos lo aceptó como operador, la Secretaría de Educación del departamento. departamento, y estamos en este proceso ya de la legalización del convenio, del proyecto ante el Ministerio de Educación. O sea, ya es un hecho que tenemos el CERES en el municipio de Tocaima. Un CERES significa Centro Regional de Educación Superior, donde empiezan a funcionar muy rápidamente con las carreras que se requieran con urgencia, o que los jóvenes estén, los jóvenes y las personas que deseen estudiar estén solicitando. Entonces con ellos se hace la construcción de esta oferta e empiezan a funcionar. Hace unos días tuvimos una reunión con los estudiantes de grado 11 del Colegio Hernán Venegas Carrillo y de Pubensa, donde ellos manifestaban qué carreras querían estudiar. Entonces esto nos sirvió también como soporte para decirle: mire, ministerio, todo lo que queremos hacer acá. Hemos venido también trabajando con los bachilleres ya graduados de los colegios de acá del municipio, y tenemos ya construido para tres carreras acá que aspiramos a empezar este año con ellos. Es un semestre como atípico, pero aspiramos a iniciarlo este año. Entonces es así como tenemos la carrera de Ingeniería de Sistemas, que la han solicitado los muchachos. Tenemos otra que es Ingeniería Industrial. Estamos trabajándole a una que tiene que ver con el tema de educación física. Se viene trabajando. Hay unas esa es una licenciatura en educación física. Estamos buscando la posibilidad de dictar alguna sobre diseño gráfico. O sea, es porque aquí hay muchos muchachos que han hecho cursos técnicos con el SENA, entonces aspiramos a que ellos ingresen a la educación superior con una especialidad de estas. Entonces son como las cuatro que llevamos, y pues hemos ido trabajando fuertemente. Y como digo yo muchas veces, la única forma que yo veo de que desarrollemos de una manera integral, que seamos parte de las soluciones, porque muchas veces nos quejamos de la problemática de nuestro territorio y de pronto esperamos pues que como que nos resuelvan los problemas y como que nosotros nos cruzamos de brazos. Entonces uno de los puntos claves es la educación. El acceso a la educación a las personas les brinda la posibilidad de que ellos entren a partir de su conocimiento a formar parte de las distintas necesidades que tiene el municipio. La idea es que no se vayan, que tengan su arraigo acá en el municipio y que a través de su estudio el día de mañana sean nuestros dirigentes, nuestros concejales, nuestros alcaldes. Lo que queremos, que de verdad tengan acá en nuestro municipio una oferta para que ellos estudien acá y podamos de esta manera tener a estos muchachos siendo partícipes del desarrollo de nuestro municipio y de hecho nuestra región. Claro que sí. Incluso anoche usted tenía una importante reunión con algunos líderes jóvenes que inquietos en este campo, ¿no? Sí, el día miércoles tuve una invitación de un grupo de jóvenes asociados, y de verdad que uno se viene, yo por lo menos salgo muy contento de poderme reunir con ellos, poder escuchar que están haciendo cosas. Mire que aquí muchas veces nos dedicamos a decir: no, es que el problema aquí son los jóvenes, pero de pronto habrá algunos que son como las manzanitas, digamos, podridas. Pero en general, mire, yo que he visto experiencias de muchachos a través de las especialidades que hay con el colegio. Yo estaba en unas ferias donde da gusto ver lo que esos muchachos hacen. Ellos muestran como con orgullo, con alegría, lo que ellos están haciendo, y uno encuentra con que sí hay material. Anoche estaba en una reunión, había alrededor de unos 15 jóvenes, donde muchos de ellos están estudiando, tienen deseos de aportarle al municipio, están trabajando muchos programas sociales, le están ayudando a niños muy pobres, están ayudando a adultos mayores, quieren colaborar en el embellecimiento del municipio. O sea, y son muchachos, estamos hablando de jóvenes entre los 16 y los 25 años más o menos, eran los que estaban ahí, con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas por este municipio. Entonces es como de alguna manera poder escucharlos y ver que hay mucha gente que quiere hacer, y sobre todo los muchachos. Entonces yo les hablaba a ellos de la importancia que tiene el poder participar de estos espacios que la administración municipal, el señor alcalde, los ha facilitado, que es el poder generar la posibilidad de que ellos formen parte del Consejo Municipal de Jóvenes. Yo les decía a ellos: mire, no es lo mismo ir usted como joven a decirle por allá a un alcalde, a un concejal: mire, ¿por qué no me ayuda a llegar usted ya ya con esa investidura de concejal, de consejero municipal de jóvenes. Eso le abre unas puertas inmensas. Entonces les decía a ellos, empodérense de eso. Lo estamos haciendo es encontrar nuevos líderes ahí. Qué rico que esos consejeros que salgan ahorita elegidos, que vamos a hacer este año, pues sean los próximos concejales, que ellos se destaquen en su trabajo con jóvenes. Ellos tienen la posibilidad de, como les dice uno entre comillas, pelear todo el tema de jóvenes en su conjunto, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de vivienda, saneamiento básico, todo lo que tiene que ver con jóvenes. Es formar parte, empoderarse y ayudar a las soluciones de la problemática que hay alrededor de los jóvenes. Es eso. O sea, yo creo mucho en estos procesos. Quiero ver jóvenes, como les decía a ellos, pilos, responsables, proactivos, que no nos dediquemos solamente a pedir y a criticar, es construir, es ayudar a construir, es formar parte de la solución, y muy seguramente llegaremos y avanzaremos mucho más rápido. Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias y estaremos hablando y dialogando de estas diferentes acciones de trabajo. Mi amigo periodista, como siempre le digo, pues muchísimas gracias, y a los oyentes, pues que muchas gracias también por el momento que me dan para poderme dirigir a ustedes, y pues aquí es de mi secretaría, con mucho gusto para lo que a bien tengan. Aquí hacemos todo el esfuerzo por colaborarles, y pues que Dios los acompañe y tengan un muy buen día. Esta es la información de las noticias más importantes en Recorriendo Cundinamarca desde los 107.8 Chalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Luis Alberto Díaz Rincón les dice, en 8 días nos encontraremos para llevarles más noticias de la región del Alto Magdalena. Gracias a Luis Alberto Díaz Rincón por su participación y un saludo cordial para todos los amigos en Tocaima. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Desde el municipio de Facatativá nos presenta las noticias Rodrigo Ávila Osorio de Mega Cable Noticias. Hola Patricia y oyente de Recorriendo Cundinamarca, soy Rodrigo Ávila Osorio y les saludo desde Megacable Noticias en Facatativá. Esta es la información de Sabana de Occidente. Mucha atención, que las autoridades de policía de Facatativá investigan los hechos sucedidos en plena manifestación política, donde al parecer adversarios del candidato a la alcaldía de este municipio, Orlando Buitrago, agredieron al jefe de prensa de la campaña, el periodista Julián Leonardo Duque. El comunicador fue atacado por 3 individuos que se hallaban junto a un grupo de funcionarios públicos encabezados por el secretario de gobierno Guillermo Navarrete y la alcaldesa encargada Adriana Lucía Roa. El periodista fue golpeado brutalmente, le rompieron la videocámara y hurtaron la cinta con el material fílmico. Lo extraño del caso es que los funcionarios públicos que estaban en el lugar nunca hicieron nada por impedir el violento acto contra el comunicador. Los medios de prensa locales y nacionales rechazamos y repudiamos este hecho de violencia contra la libertad de expresión. De otra parte, el Distrito Cuarto de Policía, bajo el mando del coronel Engerber Grijalva, lanzó en simultánea en varios municipios de Sabana de Occidente la campaña de seguridad Mire a quien le arrienda, que va dirigida a los dueños de inmuebles para que hagan un estudio minucioso de aquellas personas que vayan a tomar en arriendo, ya sea una habitación, una casa o un apartamento, cualquier inmueble que sea, para que no vaya a ser utilizado en ilícitos como expendios de droga, narcotráfico y guarida de delincuentes. De esta manera se pretende ahuyentar a esta delincuencia y hacer cumplir la ley 793 del 2002 de extinción de dominio. Bajo el lema, su indiferencia apoya la delincuencia, y también recordándoles a los dueños de estos inmuebles que el no conocer la ley no los exime de la culpabilidad. Así que hay que mirar muy bien, abrir el ojo y ver a quién se le arrienda un inmueble, porque estas personas que son desconocidas a veces los utilizan para cometer ilícitos. Así que de ahora en adelante, mire a ver a quién le arrienda, abra el ojo. Es la campaña del Cuarto Distrito de Policía de Sabana de Occidente y que dirige el coronel Engelbert Grijalva. Y atención que la Brigada Especial de Comunicaciones, Batallón de Apoyo y Servicio para las Comunicaciones de Facatativá está convocando a los jóvenes bachilleres para que definan su situación militar. La cita es este 23 de agosto en el Coliseo Municipal de Facatativá a partir de las 6 de la mañana para que participen de la incorporación del sexto contingente del 2011 y definan de una vez por todas su situación militar. Les recordamos entonces, la cita es en el Coliseo de Facatativá a partir de las 6 de la mañana este 23 de agosto. Y para finalizar les contamos que desde el día de ayer el municipio de Albán está celebrando su ferias y fiestas. Albán celebra sus 46 ferias y fiestas del 12 al 15 de agosto. Alboradas, Festival de Comparsas, Feria Comercial Ganadera, Car Audio, Exposición Equina, Copa del Gualibá, Cabalgata, Toros Artistas, Caballos de Alta Escuela, Encuentro de Motocicletas de Alto Cilindraje, Noches Luminosas, Show de Visual Mix y verbenas populares amenizadas por Furia Latina, Pachanga Show, La Chéverísima de Mauricio Rodríguez, alternando con Lalo Rey. Invita a la Administración Municipal y la Junta de Ferias. Albán los espera. Así que aún hay tiempo para que vengan y disfruten de estas sensacionales festividades. Una invitación que les extiende muy gentilmente Jorge Chavarro, alcalde del municipio de Albán. Esta fue la información más relevante de Sabana de Occidente desde Megacable Noticias en Facatativá. Siga usted, Patricia, desde el máster, recorriendo el bello departamento de Cundinamarca. En mi canoa voy subiendo, qué alegría, en esta noche de belleza tropical. Gracias a Rodrigo Ávila Osorio de Mega Cable Noticias. Continuamos recorriendo el departamento y ahora nos vamos para el municipio de Fomeque, en la provincia de Oriente. Desde allí nos informa Darío Sabogal Martínez. Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó. Aquí estamos, en los 106.4 FM de su radio, para acompañarlos hoy y siempre. Chingaza Estéreo, radio de verdad. Hola, mi querida Patricia, ya estamos en directo desde el estudio máster de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque para compartir con toda la gran audiencia que cada sábado nos escucha en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y este es el desarrollo de dos noticias de interés regional. El pasado jueves, Fomeque recibió la visita del general Juan Pablo Amaya, comandante de la 13ª Brigada del Ejército Nacional, y la totalidad de alcaldes de los municipios del Oriente Cundinamarqués, quienes fueron convocados al Consejo de Seguridad, que contó asimismo con la presencia de los comandantes de policía y de los batallones militares acantonados en la región. Al terminar la jornada de análisis, estudio y recomendaciones para preservar la tan anhelada seguridad, dialogamos con el general Amaya, quien en principio saludó a los habitantes de estas poblaciones hermanas en los siguientes términos. Aprovechar esta oportunidad que me brinda para enviar un saludo muy fraternal a todos los habitantes de los municipios que comprenden la provincia del Oriente de Cundinamarca y testimoniarles que los soldados de Colombia continuarán realizando operaciones para efectos de garantizar su seguridad, su tranquilidad y que este ambiente de armonía y de prosperidad que vive la provincia de Oriente en el departamento de Cundinamarca fructifique por indefinidamente. Como es lógico y ante la expectativa de los habitantes de los municipios del Oriente, quienes creyeron que este Consejo de Seguridad obedecía a nuevas amenazas por parte de actores violentos, el general Juan Pablo Amaya fue enfático en señalar que esta es una actividad normal que se realiza periódicamente para evaluar el orden público y que además hay ambiente de tranquilidad y que la seguridad está garantizada en toda la provincia del Oriente Cundinamarqués. Gracias al trabajo mancomunado para evitar que se presenten actos terroristas. Este consejo, este comité de seguridad que ha convocado en buena hora la gobernación de Cundinamarca con asistencia de ejército, policía, DAS, CTI, la Procuraduría, Defensoría, los señores alcaldes de la provincia del Oriente de Cundinamarca, es una actividad que se realiza habitualmente en las diferentes provincias del departamento con el propósito de evaluar el orden público y todos aquellos aspectos que se puedan constituir en un riesgo para la seguridad y la tranquilidad. Producto de este consejo, hemos llegado a la conclusión de que están dadas las garantías de seguridad y tranquilidad. Estamos trabajando de manera mancomunada para prevenir que se presenten actos terroristas, que se presenten secuestros, extorsiones, y de momento lo que podemos informar a la comunidad, repito, es que producto de todo el esfuerzo que estamos realizando, las fuerzas militares, la Policía Nacional, las agencias de inteligencia, organismos de seguridad, la seguridad está garantizada, hay un ambiente de tranquilidad. El alto oficial dijo que Cundinamarca es un departamento privilegiado que cuenta con tropas que realizan diversas actividades de control y demandó de la ciudadanía el valor civil y el compromiso ciudadano para denunciar toda clase de violaciones a la seguridad y a la libertad humana. Yo creo que Cundinamarca es de los departamentos privilegiados a nivel nacional. En cuanto a pie de fuerza se refiere, la 13ª Brigada cuenta con 19.300 hombres que están adelantando operaciones en las montañas, en los páramos, en los límites interdepartamentales, límites con el Meta, con el Tolima, con el departamento del Huila, con la capital de la República, con la ruralidad de la capital. Luego estamos desplegados realizando operaciones, controles viales, retenes militares, adelantando esfuerzos interinstitucionales, reconocimientos aéreos, pero nada de esto es suficiente sin el compromiso ciudadano. Para nosotros es determinante que todas las personas se adueñen de la seguridad, sientan la seguridad como su principal patrimonio. Todos los cundinamarqueses sabemos que nosotros no podemos volver a repetir la historia. Esa historia de tomas de poblaciones, secuestros, esas mal llamadas pescas milagrosas, atentados contra la infraestructura, todas esas situaciones dolosas, agravantes que afectaron la tranquilidad y la seguridad. No volveremos a repetirlas. Nosotros estamos totalmente comprometidos y demandamos de la comunidad solidaridad y valor civil. Entre todos, preservaremos la seguridad del departamento. No podemos concluir nuestro informe aquí en Recorriendo Cundinamarca sin contarles que la educación se halla de celebración. La institución educativa San Lorenzo celebra este viernes 19 de agosto sus 7 años de labor formando a las nuevas generaciones de este importante sector rural del municipio de Fomeque, y de manera especial el profesor José Antonio Sabogal resume las actividades de conmemoración invitando a toda la comunidad a participar. Sí, así es, se está celebrando el séptimo aniversario. El año anterior tuvimos la oportunidad de celebrar la graduación, la primera graduación del grado 11, y este año tenemos unas actividades muy importantes a las cuales estamos invitando a toda la comunidad para que nos acompañen allí el 19 a partir de las 8 de la mañana. Hay pues una gran actividad cultural, deportiva, celebración religiosa, y en la tarde fiesta. Además, pues, de todas las comidas típicas de la región, como son la mazamorra, el amasijo, muy conocido acá en Fomeque, carne a la llanera y todas las golosinas típicas de un bazar. Cordialmente invitados, don Darío, usted y toda su mesa de trabajo están cordialmente invitados. Chingaza es pueblo. Y hasta aquí, estimados amigos de la radio comunitaria, nuestro informe especial en esta semana. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal de la emisora Chingaza Estéreo y a todo el equipo de trabajo de esta gran emisora. Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial para Luis Carlos Páez Espitia, que nos presenta la información desde la emisora Sasaima Estéreo del municipio de Sasaima. Un saludo muy especial para nuestros amigos de RECO, la red de emisoras comunitarias desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa, y a través de 92.1 les acompaña Luis Carlos Páez Espitia, y esto es lo que está sucediendo ya después de 3 meses largos de haber sufrido la ola invernal a nivel nacional y por supuesto la provincia del Gualibá no fue esquiva a esto. Ante el abundante flujo de vehículos con ocupantes a granel, la carretera se va plagando de paradores. Esto en cuanto a la vía que conduce de el municipio de Villeta hacia el municipio de Guaduas, llegando hacia Honda. Tanto hospedajes como todo lo en cuanto a la índole de la gastronomía, restaurante. Esto tenía un signo de prosperidad hace unos 3, 4 años e incluso el año anterior para todas las familias ubicadas en este sector. Y todo fue muy bien hasta cuando entró la ola invernal este año. Como si se tratara no de ninguna historia, sino de una leyenda, una historieta, una fábula, un cuento de hadas mejor. Todos felices, como se dice, de cuanto relampaguea por ahí, sin que nadie atine a ver más allá de las narices. ¿Qué sucedió? Así llegamos a afrontar el invierno más riguroso que le haya sobrevenido al país en todas las épocas, como estuvo reconocido por instituciones competentes sobre el particular, a la cabeza de las cuales estuvo el IDEAM. Y la carretera se fue desmoronando con su destrucción total para permitir que se agrietase. Primero se agrietó, luego vomitar sus entrañas, como sucedió a lo largo de casi 2 kilómetros de longitud. Los especialistas se cercioraran de que a lo largo de los años la obra se encaminaba día a día, noche a noche, al colapso final, como fue este tramo en el sector del Alto de La Mona. Restaurantes, hoteles, montallantas, tiendas, talleres y otros negocios se desplomaron como una de las torres gemelas. La comunidad quedó sin trabajo y los bolsillos vacíos. Pero ¿qué ha pasado desde ese tiempo hasta el día de hoy? 3 meses después, tremendo, vemos que la vía que conduce de Facatativá pasando por Albán, por Sasaima, Villeta, Guaduas, está totalmente vacía. Ya no hay tractomulas, ya no hay camiones, ya no hay buses intermunicipales que hacían su parada allí en los restaurantes y dejaban su platica allí, en los montallantas, en los hoteles, en las fruterías y en diferentes sitios. Ha colapsado totalmente esta vía y esperamos que muy pronto se reanude. En cuanto a las veredas del municipio de Sasaima, tengo un invitado. Vamos a ver qué está sucediendo después de 3 meses de la ola invernal en el municipio de Sasaima. ¿Cómo es su nombre? Edilberto Hernández. Edilberto Hernández, ¿usted dónde vive? En la vereda de Mesetas. ¿Cuánto tiempo hace que vive allí? En esta vereda estamos viviendo hace 9 años. ¿Cuál es su profesión? Agricultor. Bueno, agricultor, tengo entendido usted tiene su carrito, va de un lado para otro. ¿Cómo están las vías del municipio de Sasaima? Pues en el tiempo de ahora invernal siempre nos quedó agotado el camino. Se encuentran siempre con varias dificultades en estos momentos. La Junta de Acción Comunal, los vecinos, si salen, arreglan sus caminos, sus carreteras, salen con sus macheticos, arreglar alcantarillas, o casi no se pronuncian a esto. No, en esos casos sí se está teniendo en cuenta las rozadas que se está llamando, la limpieza de cunetas, todo eso sí se está haciendo. Lo que sí necesitaríamos sería como la máquina para tratar de aplanar un poco. Sí necesitaríamos en los momentos, esa ayuda necesitaríamos. La ola invernal, ¿qué mal le dejó a usted? Pues en estos momentos agotados en cuestión de frutas, en cuestión de los caminos, que es lo que necesitamos para, como el cuento, para seguir trabajando y poder llevar uno sus cosas que necesita para el campo. La ola invernal afectó mucho, digamos, a los niños, no pudieron venir a estudiar, de pronto las personas no pudieron ir a su trabajo por culpa del invierno. Pues en algunas partes sí, se dificultó por los derrumbes y por cuestión de que no entraba carro y muchas cositas así. En este momento, ¿qué podemos decir? ¿Ya hay forma de transitar por allí? Pues en estos momentos, como nos ha hecho bueno ya unos días, pues sí, ya uno puede transitar por los lados de que ya donde quiera que uno vaya, al destino que vaya. Ya puede uno pasar, pero por cuestión de que ya nos ha hecho bueno unos días. Bueno, un agradecimiento especial para nuestros amigos de las diferentes veredas que nos entregan esta información. Trataremos cada día entregar informes sobre lo que sucedió y lo que se está solucionando en cuanto a la ola invernal, porque pasa, pero no sabemos el efecto para muchas familias que han quedado sin hogar, que han quedado sin carritos e incluso en algunos sectores sin caminos. Les recuerdo que el Centro de Gestión Veredal CGB, Mercados Campesinos del municipio de Sasaima, convoca a todos los afiliados y encuestados a una reunión de carácter informativa para programar el inicio de actividades del CGB, que se efectuará el lunes 29 de agosto a las 9 de la mañana en el auditorio del Comité de Cafeteros del municipio de Sasaima. Estará presidida por la organización APAVE, directamente la responsable del programa. Su participación es de vital importancia para que reciba personalmente la información y despeje las dudas que tenga, haciendo las preguntas que sean del caso. Por favor, actuamos con puntualidad. Esto me lo envía Guillermo García Rodríguez, que es el coordinador. Y para nuestros amigos oyentes y nuestros compañeros de RECO, la red de emisoras comunitarias, un saludo cordialísimo desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa, a través de los 92.1. Un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia, les desea mil y mil felicidades. Gracias a Luis Carlos Páez Espitia por su participación. Llegó la hora, vamos todos a gozar, y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir, y los goles vamos todos a seguir. Continuamos con la información que nos presenta Darío Urbano y David Urbano de la emisora Sol Estéreo del municipio de Anapoima. Señora hospitalaria, Anapoima bendita, la mesa consentida desde su... Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora nos escuchan a través de las diferentes estaciones para el departamento de Cundinamarca, les comentamos que el pasado 10 de agosto se celebraron los 384 años de fundación de nuestro municipio. Hablemos de su reseña. Anapoima fue fundada el 10 de agosto de 1627 por el oidor y consejero real don Lesmes de Espinosa, Saravia, con el nombre del pueblo de indios de Anapoima. Según los cronistas, los indígenas de esta región la llamaban así por su cacique Anapoima, que significaba en dialecto caribe panche, señores valientes del valle. Desde el comienzo, los habitantes y visitantes han reconocido la calidad del clima y de sus aguas medicinales. De esta manera, el nombre legendario de este municipio ha sido reconocido como un lugar para recuperar la salud. También pasaron por aquí la expedición botánica del sabio Mutis y la comisión geográfica del general Agustín Codazzi, dos de las más grandes investigaciones científicas que ocurrieron en América. La población está situada en el departamento de Cundinamarca, entre las cordilleras central y oriental. Gran parte del territorio está sobre una meseta a 700 metros sobre el nivel del mar. Por esta razón, posee uno de los climas más saludables del mundo. Está a tan solo 72 kilómetros de distancia de nuestra capital. En esta tierra nacen aguas medicinales reconocidas por sus propiedades curativas, mineralizadas, sulfatadas y azufradas, procedentes de acuíferos y corrientes subterráneas. En este homenaje se vincularon además todos los entes municipales, tales como instituciones educativas oficiales y privadas, fundaciones, discapacitados, niños especiales, tercera edad y muchos más, llevándose a cabo un desfile por las principales calles del municipio. Igualmente, como actos protocolarios, se llevaron a cabo la entonación de los himnos. Además, en este acto protocolario que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar, estuvo la bendición por parte del reverendo Martín Medina, y a las 11:30 de la mañana, terminando con un concierto Tropipop, banda Salida de Emergencia. Pero escuchemos las declaraciones del intendente comandante Franklin Escobar con relación a este evento que tuvo que ver con los 384 años de fundación de nuestro municipio. Don Darío, muy buenos días. Igualmente para los amigos de Recorriendo con Dinamarca. Digamos que lo que tiene que ver con los 384 años de Anapoima, iniciamos básicamente con un desfile por la carrera segunda, que es el camino principal del municipio, donde participaron una asistencia masiva de la comunidad, especialmente las instituciones educativas. Este desfile partió del Banco Agrario, llegó hasta la Casa de la Cultura, ingresan al parque principal, donde se tiene dispuesta una tarima, hay unos protocolarios, obviamente pues la bendición por parte de la parroquia de Anapoima. Puedo decir que es una actividad muy cultural, y se ve todavía pues el civismo de la gente que quiere participar de estos eventos y que siente como esa pertenencia por su municipio, y básicamente hubo una asistencia masiva, don Darío. De esta manera también podemos resaltar los eventos que identifican y dan sentido de pertenencia a nuestro municipio, Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, como son el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, Danzando con el Sol, el Concurso Nacional de Bandas Musicales, Pedro Ignacio Castro Perilla, Viva la Semana Santa en Anapoima, Fiesta de la Madre, Clásica Ciudad de Anapoima, ferias y fiestas en las inspecciones de San Antonio y de La Paz, Copa Tequendama de Fútbol, Festival Turístico Aniversario de Anapoima, Fin de Semana Cultural, Fiestas Patronales Santa Ana, Fiestas Aguinaldo y Navidad. Y igualmente podemos decir Anapoima Extrema, Atletismo de Montaña y Ciclismo de Aventura. Es así como Anapoima vale la pena visitarla, un paraje que tiene que ver con usted. Sol FM Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Patricia, es la información más importante que tenemos para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les informó su director Darío Urbano y en el máster David Santiago Urbano. ¡Feliz mañana! Gracias a David Urbano y Darío Urbano de la emisora Sol Estéreo por su participación. Hoy compartimos la información desde el municipio de Pacho. Nuestra tierra de esperanza y de la naranja celebra su aniversario 407 de fundación. Y para festejarlo se desarrollará el Festival de Arte y Cultura desde el 19 y hasta el 25 de agosto, fecha oficial del cumpleaños de Pacho. Tierra bonita del alma, paraíso y corazón, de veredas y paisaje, Pacho es una inspiración. Las actividades van desde competencias deportivas, encuentro de pintores y artistas, competencia ciclística, festival de bandas musicales, día institucional del Colegio Pío XII, festival de porrismo, festival del coche carroza, comparsas y por supuesto Festimúsica Pacho 407 años, evento que lideramos. Festimúsica 407 años. En el marco de la celebración del cumpleaños de Pacho, Festimúsica 407 años. Miércoles 24 de agosto. Todos los géneros, todas las edades, todos los instrumentos, todos los intérpretes, todos los DJs unidos para homenajear a nuestro municipio. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas en Pacho Estéreo, Radio Futurama y HB Producciones hasta el 20 de agosto. Festimúsica Pacho 407 años. Exaltamos nuestros valores músico-culturales. Agosto 24. Invita Consejo Municipal de Cultura. Yo soy el aventurero. Y hasta luego, mis cuates. ¡Ay, nos vemos! Los invitamos de manera muy especial a vincularse a este festival, a disfrutar de la mejor fiesta de cumpleaños y admirar nuestras más valiosas expresiones culturales en el municipio de Pacho, que está de fiesta del 19 y hasta el 25 de agosto. Y esta es una invitación para todos los habitantes del departamento de Cundinamarca del Consejo Municipal de Cultura de Pacho. La Cabrera es un cantar generosa, ya está. Viva el bosque y el cabrero, Monteverde, Panamá. San Miguel es un Edén con la molla y gavilán. Por eso es que yo lo digo, Pacho es tierra sin igual. Y ahora desde el municipio de Vergara, emisora Frecuencia 5, nos presenta la información Robinson Guzmán. Adelante. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo, el cerro Sautatumín, los charcos, el río Pinzaima, entre muchos otros, son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5, apoya y defiende lo nuestro. Saludamos a toda la amable audiencia recorriendo Cundinamarca. Desde Vergara les habla Robinson Guzmán. Desde el pasado lunes inició el cumpleaños del Fidel León Triana con el carnavalito, que fue un éxito total. Sus alumnos se dejaron llevar por este arte, también sus docentes. Esta muestra folclórica fue hecha por todo el municipio. Sus calles se adornaron de alegría y festejo, como sus alumnos y sus diferentes regiones que iban representadas. El día de hoy finaliza el Fidel León Triana sus 50 años con la gran fiesta en el parque principal, amenizado por una orquesta. Agradecimientos a los entes oficiales del municipio para la culminación de sus 50 años del Fidel León Triana. Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Nimeima invita a su cuarto Festival Cultural Día del Campesino, los días 13 y 14, iniciando hoy 13 de agosto, con la partida de la cabalgata por La Paz, pasando Tobia, Útica y llegando a Caparrapí. En las horas de la noche habrá gran fiesta amenizado con un DJ. Mañana, domingo 14 de agosto, homenaje al campesino colombiano, representado por el campesino nimaimense. Desfile de comparsas, concursos, vara de premios, rejo quemado, baile carranguero, comelón y bebedor, gran campeonato de tejo, con la participación de Bernardo Vizcaíno, orquesta Yerbabuena en la noche. Esta es la programación que brinda el municipio de Nimaima para su tradicional fiesta del campesino. En el municipio de Vergara también se están realizando diferentes actividades, como lo es el Fútbol 7, donde participarán hombres y mujeres para este certamen. También se realizará campeonato de tejo. Esto será en la vereda de Chonte Grande, a pocos pasos del municipio de Vergara. También en la vereda de Guacamaya se realizará su tradicional Festival del Arriero, y esta es su programación que iniciará desde el día de hoy. Decimosegundo Festival del Arriero en Guacamaya, Vergara, del 13 al 15 de agosto. Sábado 13 de agosto, alborada, eucaristía y bautizos, recreación y cabalgata infantil, vara de premios, campeonato de tejo tres cuartos, primer desafío departamental y regional de gallos, presentación de las candidatas, rumba popular, gran orquesta. Domingo 14 de agosto, alborada, tercer encuentro de motocross, expertos, preexpertos y élites, gran cabalgata, arriería y carrera de mulas, presentación de actos culturales, elección de la reina del Festival del Arriero, juegos pirotécnicos, orquesta Cervecería Águila y grupo musical Los Parientes. Lunes 15 de agosto, octava feria comercial y ganadera, remate del 12º Festival del Arriero. La Junta Organizadora los invita. Guacamaya Vergara los espera del 13 al 15 de agosto. Este fue un informe de Vergara, Cundinamarca, para Recorriendo. Agradecimientos a nuestro director general Elkin Parra Chávez y a toda la mesa directiva de Frecuencia 5. Sica Patricia en estudio con Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Gracias a Robinson Guzmán y saludo cordial también para su director, don Elkin Parra, desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca. Un saludo cordial para Daniel Castillo de la emisora Angelus Estéreo, municipio de Sesquilé. Adelante con la información. Angelus Estéreo. Una radio hecha por ti. Va contigo y te escucha. Es para todos. 107.4. Radio Comunitario. Radio. Y aquí estamos para la integración semanal en Recorriendo Cundinamarca. Patricia y oyentes, colegas, bienvenidos. El pasado lunes se llevó a cabo en nuestro municipio y a través de estas ondas sonoras el balance de gestión del último periodo de la alcaldía municipal que preside el doctor Uriel Roballo. Pues al final del balance entregado por cada uno de los funcionarios, el primer mandatario municipal, se refirió a algunas situaciones que se han venido presentando y también solucionó inquietudes de la comunidad que habían sido formuladas durante este balance. Y respecto a algunos logros de su gestión, esto fue lo que nos dijo. Se logró firmar un convenio con la gobernación de Cundinamarca para la construcción de dos aulas de baños y la cubierta de la cancha de microfútbol del Colegio Carlos Abundano. Gracias a la gestión que realicé y gracias también al apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, logramos firmar este convenio por 450 millones de pesos, de los cuales estamos ya en proceso de contratación. Igualmente, en la parte de infraestructura educativa, logramos hacer la cubierta de la Escuela Rural de Chaleche con una inversión de más de 116 millones de pesos. Igualmente, media cubierta en la Escuela Rural de El Rincón de la vereda de Granadillo. También hicimos con la ayuda de Acción Social esta media cubierta. Además de todo esto, en la parte de educación, hemos logrado fortalecer todas las instituciones educativas con todo lo que tiene que ver con el tema de computadores. Igualmente, a una pregunta e inquietud que causa malestar en gran parte de la comunidad que reside en el municipio y otros pues que también nos visitan, hacía referencia al estado actual de las vías del casco urbano. Para esto, pues el alcalde dio la siguiente información. Es un tema que venimos trabajando ya hace más de un año, sobre tanto esos recursos. No ha sido posible y pues desafortunadamente, y como dicen por ahí, el alcalde no se manda solo. El alcalde tiene que pedir las autorizaciones, todo el tema de los recursos lo maneja el Consejo Municipal y pues desafortunadamente por esa no buena empatía, entonces hemos tenido esas dificultades. Entonces, una de las tareas que nos tocó hacer a finales del año pasado fue demandar el presupuesto, como les comentaba, y lo que hicimos fue demandar el presupuesto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, primero porque no se ajustaba a la norma y dos porque no estaba ajustado al plan de desarrollo, del cual nosotros habíamos presentamos el presupuesto y el Consejo Municipal obviamente que lo modificó en su totalidad. Entonces, al momento de mandarlo, adoptamos por decreto el presupuesto que inicialmente presentó la Administración Municipal y quedaron asignados 300 millones de pesos para el mantenimiento de la malla vial. Esos 300 millones de pesos ya están contratados, más o menos como unos 285 millones de pesos creo que quedan contratados, y el resto de plata es para la interventoría. Ya estamos en la etapa de contratación de la interventoría y yo pienso que a partir del 25 de agosto más o menos estaríamos hablando de iniciar obras de rehabilitar las vías, especialmente la carrera sexta, entre calles séptima y sexta, entre la carrera sexta, entre calles quinta y tercera, y también la carrera séptima, entre calles octava y sexta, y la calle quinta, entre carrera sexta y séptima, y algún reparcheo hasta donde nos alcance. Este año ya llevo pedidos más de 4 veces al Consejo Municipal la aprobación, pero desafortunadamente no hemos contado con el apoyo del Consejo Municipal para poder invertir dineros significativos para poder arreglar estas vías. Sin embargo, y como quiera, pues que se presente este tipo de diferencias, ya la Administración Municipal ha presentado 3 proyectos. Uno, Acción Social, por 1.500 millones de pesos, uno a la gobernación de Cundinamarca por 350 millones de pesos aproximadamente, y presentamos también un proyecto a una ONG internacional suiza por más de 3.500 millones de pesos para la rehabilitación de la malla vial del municipio. Esperamos y contar con la fortuna, al menos, de algunos de estos proyectos que quedaron radicados para el mejoramiento y la rehabilitación de la malla vial. Así pues, entonces, que se espera que en cerca de 3 meses ya esté finalizada la intervención en las principales vías del casco urbano, para así pues mejorar las condiciones de estas importantes calles y carreras del municipio. Desde Sesquilé, en Angelus Estéreo, les informó Daniel Castillo Sánchez. Que el que nunca falla les bendiga grandemente. Sigamos recorriendo Cundinamarca. Gracias, Daniel, por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Y ahora, desde el municipio de Guaduas, emisora Guaduas Estéreo, Bertulfo Rincón con toda la información. Un cordial saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde la histórica y colonial Villa de Guaduas, les habla Bertulfo Rincón. Mañana domingo 14 de agosto se realizará en el municipio de Guaduas el tercer festival de bandas marciales. Evento organizado y dirigido por el Instituto Técnico Moderno ITM en cabeza de su rector Israel Muñoz y con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Este evento, que se iniciará a las 8 de la mañana, recorrerá las principales calles del municipio hasta llegar al parque principal, donde se realizarán los actos protocolarios con la presencia del señor alcalde, el doctor Raúl Pinilla, y autoridades del municipio. Se cuenta con la participación confirmada de más de 40 bandas marciales que llegarán de distintas ciudades y municipios de Colombia. Para los habitantes de este municipio es la oportunidad de ver y presenciar con toda la familia un bello espectáculo lleno de música, color y sana diversión ante la vistosidad de sus multicolores uniformes y la marcialidad de su marcha. El Festival de Bandas será desarrollado en la Plaza de Toros Santa María de las Guaduas, donde podremos ver la majestuosidad del desfile que durante todo el día deleitará a los presentes. Muchas felicitaciones a los organizadores de este evento que atrae la atención de todos y genera un beneficio a la economía local. Esperamos a todos los cundinamarqueses este fin de semana en Guaduas para que gocen de un clima maravilloso, buena atención y presencia en el desfile por las calles más importantes de nuestro municipio. De otra parte, queremos informar a todos los municipios y ciudades de Colombia que ya se abrió por parte de Invías la carretera que durante más de 3 meses cerró la ola invernal y que comunica a Guaduas con el municipio norte del Tolima de Honda. El paso es restringido solo para automóviles y busetas. Los horarios para transitar por esta vía son los siguientes: de 5:30 a 7:30 de la mañana y de 4:30 a 6:30 de la tarde. De esta manera se alivia un poco la situación reinante en Guaduas por este cierre. Se espera que en un tiempo aproximado de 25 días se esté habilitando totalmente esta vía, de acuerdo al informe presentado a nuestro corresponsal por parte del inspector de obra. Es de destacar la labor realizada por los contratistas al presentar al servicio una nueva carretera amplia con buena cimentación que seguramente prestará un servicio de óptima calidad. Para el programa Recorriendo Cundinamarca, les informó desde Guaduas Estéreo, Bertulfo Rincón. Gracias a Bertulfo Rincón y a don Pablo Vanegas de la emisora Guaduas Estéreo en Guaduas. Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Desde la emisora San Francisco Estéreo y hoy para Recorriendo Cundinamarca, Rafael Garzón nos presenta toda la información. Estamos en el magazine Recorriendo Cundinamarca y hoy precisamente pues hay una noticia de gran impacto aquí en nuestro municipio de San Francisco, El tema central es el santuario a la Virgen allí en la vereda de Toriba, a solo 5 o 10 minutos del centro de nuestro municipio, en esta importante vereda. Nos encontramos con el padre Luis Eduardo Orjuela. Padre, muy buenos días. Buenos días, Rafael. Me alegra mucho saludarlo a usted y a todos los demás periodistas que se han puesto al servicio de la comunidad. Después del saludo a quienes trabajan en la emisora, hago extensivo el saludo a todos los oyentes de Cundinamarca. ¿Cómo nació la idea para ya irse cristalizando poco a poco allí en nuestra importante vereda de Toriba? Bueno, la idea del santuario a la Santísima Virgen María la tengo hace más de 10 años y he venido reflexionando cómo hacer, cuándo comenzar, qué hacer, qué recursos, pensar en el proyecto, pensar en la topografía del sitio, pensar en la respuesta de la comunidad, en fin. Es muchas cosas que preparan la logística de una obra tan importante como la que hemos emprendido, que es el Santuario de la Santísima Virgen María. Ya hace más de un año tomé la determinación y la decisión, después del apoyo de un señor con un aportico grandecito, porque era para la Santísima Virgen. Entonces de ahí arrancó la iniciativa de la obra y comencé a trabajar de lleno. Ya llevamos más de un año en esa labor y desde esa fecha hasta hoy no hemos descansado un solo día. Todos los días estamos pensando en esa feliz idea de hacerle a Nuestra Madre del Cielo un templo especial, un santuario especial, para que ella sea venerada no solo por los san franciscanos, por todos los devotos de la Santísima Virgen María, sino por toda la región, por toda la comarca, por todo el departamento, porque no cabe duda que el santuario de la Santísima Virgen María que estamos haciendo tiene unos exvotos, una belleza, un arte, una pintura muy especial, digna de verse, digna de admirarse, digna de llevar una tarjeta de recuerdo cuando lleguemos a inaugurar esa obra tan importante que se llama el Santuario a Nuestra Señora la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. ¿Cómo se financia esta gran obra? Yo le voy diciendo a una persona, necesitamos ladrillos. Hicimos una campaña del bloque hace como 3 o 4 años, se hizo esa campaña, se reunieron más de 3.000 bloques, la respuesta de la comunidad, pero eso quedó ahí dormido porque no teníamos cómo arrancar de una forma ya positiva, una forma eficaz. Y entonces comencé a contarle a algunas personas y esas personas me comenzaron a apoyar. Sí, padre, yo le ayudo con esto, yo le ayudo con aquello. Y créame, ha habido semanas en que digo, esta semana sí no vamos a poder trabajar porque no hay con qué pagar obreros, pero de pronto aparece alguien golpeando en la casa cural que dice, padre, aquí le traigo esta ofrenda para el Santuario de la Santísima Virgen. Y nunca hemos parado, nunca nos hemos visto desprovistos de lo necesario para esa obra tan significativa, tan importante. El significado para todo el pueblo de Dios que peregrina aquí en nuestro municipio de este hermoso santuario, que ya muy pronto nos cuenta cuándo será la inauguración también. Sí, pues el significado es el que ya todos los católicos tenemos. Es un signo que nos representa la presencia de la Santísima Virgen María, que nos acompaña, que nos cuida, que nos protege. Ahora, que cuando vamos a inaugurarlo, no me atrevo a fijar fecha, pero este año estaré enviando tarjetas a todos los párrocos, a todos los alcaldes, a la gente, a las juntas comunales de toda la región, para que nos acompañen en el día de la inauguración, que estará, supongo yo, el señor obispo de la diócesis, que estará el señor gobernador, devotos de la Santísima Virgen María, que sientan ellos el gusto, la alegría y el gozo de venir a homenajear en ese santuario a Nuestra Madre del Cielo. Entonces la inauguración, pues todos estamos con la esperanza de hacerlo lo más pronto posible. La certeza única que tenemos es que este año vamos a inaugurar el santuario. Padre, lo vemos muy animado, eso nos alegra bastante a estas alturas. ¿Cómo avanza la obra? Yo pienso, Rafael, que estamos en un 70 o casi un 80%. Padre, por último, y para guiar un poquito a nuestros oyentes del departamento de Cundinamarca, ¿cómo podemos llegar hacia este sitio de San Francisco? Es muy fácil, puede ser a pie o puede ser en vehículo. Vehículo puede ser automóvil, campero, buses, allí puede subir todos esos vehículos. Y en el futuro, si Dios quiere, tendremos la llegada por cable aéreo. ¿Sí? Porque tenemos esa idea, es ahí donde, por donde pasan las ideas, a los 50 años pasan los cañones. Y hasta la idea, vamos a seguir luchando, así como fue la idea del Santuario de la Santísima Virgen. Así también esa idea de que exista en el futuro un cable aéreo para llegar a ese sitio sería extraordinario. Padre, muchísimas gracias por su tiempo, por estas palabras, por ese ánimo para toda la comunidad y muchos éxitos en este santuario a Nuestra Madre del Cielo. Muy bien, Rafael, muchas gracias a usted por presentarme la oportunidad de dirigirme a la comunidad por ese medio de tanto prestigio. Para todos, mucha paz y muchas bendiciones. Para Recorriendo Cundinamarca, les informó Rafael Garzón. Hoy un saludo cordial y bienvenida especial para los compañeros de la emisora Leones Estéreo del municipio de Nocaima. Bienvenidos con la información. Saludos amigos, hoy desde Nocaima con Leones Estéreo estaremos hablando entre otros del estado de nuestras vías. Yo diría del mal estado de nuestras vías, producto de la ola invernal. Y entramos en materia, es indiscutible que uno de los puntos más afectados por el caso de la ola invernal fue el estado mismo de nuestras vías. El difícil acceso por los continuos desprendimientos de tierra, los deslizamientos, las vías taponadas, la incomunicación de fincas con el casco urbano, las veredas El Fical, Santa Bárbara, la misma vereda El Cajón, Cocunche, La Florida, entre otras. Estas son las veredas más afectadas, porque pudiera uno decir que fácilmente el 70-80% de la población rural se vio afectada con la ola invernal. ¿Qué ha generado esto? Pues que los paneleros tengan problemas para el desplazamiento mismo, las vías con difícil acceso, repito, por los continuos deslizamientos. Esto afectó indiscutiblemente la actividad económica de Nocaima, Cundinamarca, que se deriva particularmente. Este es un municipio con una vocación panelera en el 90% y se vieron a gatas los productores paneleros para sacar sus productos desde el viernes, sábado y domingo aquí en el mercado panelero. Otro problema que se genera con esto es el incremento, los costos, los combustibles y la deserción escolar, que es un punto al que hay que prestarle mucha atención, porque las diferentes veredas, la actividad escolar en las escuelas veredales, pues se ha disminuido notoriamente. Esperamos que esto sí sea temporal, porque las vías pues están en un estado deplorable. Hasta tanto, pues los mismos organismos de socorro, el CLOPAD, la Gobernación de Cundinamarca, la Administración Municipal, pues entendemos quieren prestarle la suficiente atención. Pasa que en la misma temporada invernal es difícil emprender cualquier obra, por pequeña que sea, porque esto genera inconvenientes. Entonces, ahora que ha habido un respiro en este mes de agosto, ha habido un respiro, ha habido temporada seca, sol, entonces se espera pues que las autoridades intervengan lo más rápido posible para mejorar el estado de nuestras vías. Repito, La Florida, El Cajón, Cocunche, El Fical, Santa Bárbara son algunas de las veredas más afectadas. Y esperamos que la normalidad llegue a final del mes de agosto para que toda Nocaima pues pueda vivir tranquilamente. Es el reporte que podemos darle con esta temporada invernal para nuestras emisoras de RECO. Muchísimas gracias a los compañeros de la emisora Leones Estéreo. Así estamos llegando al final de este espacio de integración e información Recorriendo Cundinamarca. A todos nuestros oyentes, gracias por preferirnos. Un saludo cordial a todos los locutores, programadores y directores de las emisoras comunitarias en Cundinamarca. Un muy feliz fin de semana. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez, de la Red de Radios Comunitarias en Cundinamarca, RECO, y quien les habla, Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Un muy feliz fin de semana para todos.